Silvia Tomás, cantautora, con su tema Vueltas, dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral, Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. Pueden encontrar su música en abierto por internet buscando por CD Desaprendiendo lo Aprendido. Problemas en la solución, buscando el sendero en muros de hormigón. Vueltas que bajan y suben atentas, que son el bien y el mal, buscando me pierdo con tanta certeza. Vueltas que da la vida entera, buscando la vida, la vida partió, siguiendo verdades desapareció. Balanzas que cuadran el tiempo humano, ya no hay obviedades, ya nos marcó la relatividad. Con tantos sillones nos envolvió la comodidad, la comodidad. La comodidad, la comodidad. Nos está matando a todos, nos está cubriendo de oro, nos está hundiendo con el tesoro. Ay, nos está hundiendo con el tesoro. Vueltas que da la vida entera, buscando sosiego entre tanta guerra, buscando la mano que me quite culpa, buscando la piedra, escondiéndola bajo la tierra, escondiéndola bajo la tierra, escondiéndola bajo la tierra, escondiéndola bajo la tierra. Pero la tierra llora, la tierra llora, la tierra llora. La tierra sangra. Vueltas que se crecen con el viento, que viven del tiempo, amnesia de lo que fue muerte, olvidadas en la memoria, y que siento que llega el momento, el murmullo de la gente lamiéndose las heridas, buscando miradas que miran, buscando gritos que se oigan, buscando la vida perdida, amando la tierra que llora, amando la tierra.